Pasan días, pasan meses, pasan años, y olvidarme de tu nombre no he podido. Aunque digan que no soy más que un perdido. Olvidar tus lindos ojos no he podido. Yo aseguro y hasta les puedo apostar que un cariño no se olvida fácilmente. Entre más pasan los años, más recuerdo. Da tristeza y muchas ganas de llorar. Aunque quiera simular, por Dios no puedo. Si su imagen lo traigo en mi pensamiento, voy fingiendo una vida de alegría. Y es mentira, sufro mucho todavía. Aseguro y hasta les puedo apostar que un cariño no se olvida fácilmente. Entre más pasan los años, más recuerdo. Da tristeza y muchas ganas de llorar.